Feedbackcito, bienvenidos, bienvenidas todos a este su programa de los miércoles de 10 a 12 de la noche, Roxito, por el 95.5 de su FM, Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada, transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo en la gloriosa 5 de mayo, el teléfono en cabina 215-9005. Y antes que nada, pues darle una más de las cordiales bienvenidas a alguien que andaba muy desaparecido, pero ya se. Hoy es noche de USB. Woody. Música de USB para todos. Sí, sí, así como en vinil, ¿no? Pero es de USB, porque exacto. Es la calidad, no, es diferente, ¿no? La calidad es. Y pues también tenemos en cabina al Whistle. Buenas noches, Whistle. Hola, aquí ando, viendo qué rollo. ¿Qué onda? Y al Consolador, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, Fido! ¡Hola! Al Consolador Raúl Di Blasio. Hola, bienvenidos a Roxito. En esta noche empezamos con un mini especial de lo que es el Festival iTunes Festival de Londres, el de este año. Y empezamos escuchando los Arctic Monkeys con una de sus clásicas, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Y pues recordarles la página roxito.blogspot.com sin www, si ponen www no funciona, entonces roxito.blogspot.com. Antes de que se me olvide, un saludo al Guarumo de Bariloche que me estuvo fregando hace 2 semanas. ¿Al de los zapatos bonitos? El de los zapatos bonitos. Perfecto. Ah, cura local ahí. Guarumo de Bariloche. Y con zapatos bonitos, ¿eh? Ah, uh-huh. De zapatos bonitos. En Twitter, arroba el Roxito, grupo de Facebook, Roxito también. Y bueno, vámonos rápidamente a empezar con la música, Fido. Vámonos. Vámonos, Roxito. ¡Woo! This is the A-Team. Please sing along if you can. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. And they say she's in the class 18. She's stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to her, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight, 'cause in a pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside, angels fly. Angels fly. Ribs, gloves, raincoat, try to swim and stay float. Dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eye and dry throat. Cool girl with no phone. Oh, they say she's in the class 18. She's stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to her, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight, 'cause in a pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Now an angel died covered in white, with closed eyes and hoping for a better life. And this time now will fade out tonight, straight down the line, straight down the line. Those endings of our lives, and you're equally the sinner, and I could judge that time. I was the ghost from your bedside. Your bedside. Born enough to raise all that discord. Or born enough to stay. Come on, England, let's have some fun. Make some noise. Don't even look the same. It's running, the planet, the flowers. I can see all, I can see all. You don't even look the same. It's running, the planet, the flowers. We'll be right back. Jumping up, jumping up. achievement was to get out of town this late. I barely charged by the hour here. The kind of place you should bring your own UV ray. It's not a big problem with me, love. You don't look like cheating anyway. I'm only here because I wanna twist the structure of my average day. So jump into the fog and know that we hit the ground right. I feel nothing, so jump into the fog. I just look at your bones that show not mine. I feel nothing, so jump into the fog and know that we hit the ground right. I feel nothing, so jump into the fog. What a great achievement it was to find someone that shares such little self-restraint. I'm a non-believer, but I believe in these dirty little wicked games. Take some ladders abandoned here, love the climbs to rock, just to slide back down again. I'm only here because I feel today deserves a truly sordid end. So jump into the fog and know that we hit the ground right. I feel nothing, so jump into the fog. I just hope it's your brains that's gonna go blind. I feel nothing, so jump into the fog and know that we hit the ground right. I feel nothing, so jump into the fog. I've made some bad decisions, I would live that freely. It's just a life. Sweet away, it's wrapped in debauchery. So drop your match, drop your plans, drop your plans, that flow down because there's no else to think of this league. It's pretty feel nothing, so jump into the fog with me. ¡Roxito! Bueno, regresamos. Estamos transmitiendo desde Tamaulipas, 1, 2, 3 y 5 de mayo. En la gloriosa 5 de mayo. Acabamos de escuchar un buen bloque del iTunes Festival. Que bueno, el Fido nos hizo el favor de programar para todos y todas ustedes. Y bueno, vamos a. Pues bueno, empezamos primero con Ed Sheeran. Ed Sheeran. Con el tema se llama The A-Team, de su disco. Ah, bueno, pues, todo esto del festival iTunes, ¿no? De este año. Después siguió Evaline con el tema Equally. Después Friendly Fires con Jump in the Pool. Después Las Vegas con You. Uf, un rolón de su disco nuevo, ¿no? Uh-huh. Y cerramos con Smoke Fairies de... ¡Ay! Aquí vienen otras más. Con el tema Strange Moon Raisins. Y ahora sí, la última, The Wombats, que no me gustó, por cierto, el nuevo disco. No. Yo lo rockeé y sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí. Dos. También. Así están acá. Y bueno, The Wombats con Jump into the F-O-5, algo así. Uh-huh. F-05. Foss. Jump to the fall. Ah, To The Fog. Jump Into the F-05, no, Fog. También todo del iTunes Festival de este año. Bueno, esa es una banda de Wombats de Liverpool, Inglaterra. Y bueno, a continuación seguimos con el Woody, que trae canciones con signos japoneses que no se pueden leer cuáles son, pero de ahí las has de bajar, ¿verdad? Seguramente, Woody. ¿Verdad, Woody? A ver, ¿qué vamos a oír, Woody? ¿Qué era el Zodíaco? Un shuffle de USB. ¿Qué era el Zodíaco? Sí, es puro japonés, ¿no? Ajá. Ah, no, mientras no sean chinos, sean piratas, ¿no? La bajé de un blog japonés. Ah, pues sí. ¿Quién sabe cómo se llama, no? Pero, ah, Bombay Bicycle Club. Empezamos. A ver, presenta, pues. Sí. O sea, ahí vamos, es un playlist así medio raro, pero bien curado. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Boom! You gave to me. you if you will that the phone's burning, Rome's burning, and I'm sitting in the corner all alone burning. Why does it always end up like this? Something that we don't determine. Same people that I fought for, that I fight for, that I ride for, that I live for, that I die for. Be the reason that these niggas is alive for, and they want me dead. I'm sorry, but I just can't die for you. But I can make them put their hands in the sky for you. We wait for the fireworks like July 4. Get fly more, get high more. Cry more, why for? When the grief is over, beef is over. I'll be fly when East is over. I try to teach niggas how to be kings, and all they ever wanted to be was soldiers. So the love is gone, the blood is drawn, cause we no longer wear the same uniform. Fuck you squares, the circle got smaller, the castle got bigger, the walls got taller. And truth be told, after all that said, niggas still got love for you. Too much of a good thing, huh? Didn't I spoil you? Me get the money, what you loyal to? Huh? I gave you my loyalty, made you royalty, and royalties took care of these niggas' lawyer fees. And this is how niggas rewarded me, dang. At me, bossing at me, but I'm bulletproof, bitch, you can't get nothing past me, got body armor, a nigga gotta watch the throne, and I'm bossing back, some niggas in the glass, I should not throw stones, what do you do when the love turn to hate, gotta separate from these fucking fakes, season and see it, so cease to assist, so the nigga that killed him had keys to his shit, am I my brother's keeper, only if that nigga don't creep up, got a pistol under my pillow, I never been a deep sleeper, paranoia, cause the nigga that said he'll blast for ya is now blasting for ya. That's an assassin for ya. These niggas got a shot, their shoot. Please, Lord, forgive him for these niggas not know what they do. Oh. You better

Roxito. We'll be right back. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Espero que no se hayan enfadado con mi set que pusimos ahorita. Fueron 7 canciones. Les voy a leer los títulos. Bombay Bicycle Club. La canción se llama Shuffle. Diplo y Dylan Francis. ¿Qué rola? ¿Qué, Pepe? Y luego fue la de Wolfgang Garner. Menage a Tuar. A Toi, Y Sonic Youth, Dirty Boots. ¿Fueron y... más? Bueno, fueron más. Pero bueno, pues. Ay, Woody. Nada más quise presentarlas. Unas pocas. Bueno, pues este. ¿Dónde? ¿Aquí? Bajen el podcast. Ajá. Les va a gustar más en unas bocinas. Bien chéveres. Chéveres sonidos surround sound. Aquí será chévere. Bueno, pues me toca a mí. Vamos a escuchar primero que nada. Pues un bloque de. Vamos a empezar primero con una banda que se llama Dom. Son originarios de Massachusetts. El tema se llama Some Boys. Canta con ellos Emma, con doble M, no con una M, como el Roxito antepasado que el Tulio puso que era con una M. De su disco Family of Love, es un EP. Después seguimos con lo nuevo de Noel Gallagher, el ex guitarrista de Oasis, que va a lanzar un disco que se va a llamar Noel Gallagher's High Flying Birds. El tema se llama... ¿Qué? ¿Se volvió a pelear con el carnal? Sí, están peleados, pues no, todo el resto de Oasis formaron este BDI, que no pegó el disco, y de hecho está bien aburrido, ¿no? A mí no me gustó, pero pues se ve interesante, ¿no? Lo que trae Noel Gallagher en este proyecto nuevo, con titulado Noel Gallagher's High Fly Birds. El tema se llama The Death of You and Me. Después seguimos con Moonface. Este es el nuevo proyecto de Spencer Krug, que es el ex vocalista de... Wolf Parade, que ya se deshizo Wolf Parade. Sí, acá. Y el tema se llama Fast Peter, de su disco Organ Music Not Vibraphone Like I'd Hope. De Canadá. De Canadá. Muy bueno el proyecto, rolas bastante largas. A la hockey, ¿no? Después con Bodies of Water, que pues en los últimos dos rockcitos los hemos estado poniendo mucho. Esta es una canción, mi favorita, de su primer disco de 2007, titulado Ears Will Pop and Eyes Will Blink. Es una banda de Los Ángeles, California, tipo Polyphonic Spree, así muy interesante. La rola se llama These Are the Eyes. Después seguimos con Zoe de Chanel, que es una actriz que a lo mejor muchos las han visto. Shh, no, muy guapa, muy guapa. Que ha actuado en Weeds o en la película esta The Happening, ¿no? Que muy mala película, por cierto, pero muy buena actriz y también canta, ¿no? Entonces, ella tiene un proyecto llamado She and Him con M. Ward, que es un pues músico, compositor folk, ¿no? Muy bueno. Y bueno, esta rola es del soundtrack de Winnie the Pooh. De la nueva de Winnie the Pooh, que... Sí, Christopher Robinson, demonios. Pero bueno, no les recomiendo que bajen el soundtrack de Winnie the Pooh, pero sí las rolas que vienen ahí de Zoe de Chanel y M. Ward. Entonces vamos a escuchar estas primeras cuatro rolas. Empezamos primero con Dom, luego con Noel Gallagher, después Moonface y cerramos con Bodies of Water y Zoe de Chanel y M. Ward. Y están escuchando Roxito. ¡Roxito! Some boys wanna hold my hand. Some

Regresamos a Roxito. ¡Roxito! ¡Roxito! Y pues bueno, acabamos de escuchar un buen bloque. Primero escuchamos a Dom con Some Boys de su EP Family of Love. Después a Noel Gallagher de su disco Noel Gallagher's High Flying Birds. La canción The Death of You and Me de su nuevo disco, pues Noel Gallagher, ex guitarrista de Oasis. Seguimos con Moonface, el nuevo proyecto de Spencer Crook de Wolf Parade. El tema, ¿eh? Moonpie. No, Moonface. El tema Fast Peter. Y luego seguimos con Bodies of Water, These Are the Eyes, de su primer disco, Ears Will Pop and Eyes Will Blink, una banda de Los Ángeles, California. Y terminamos con Zoe de Chanel y M. Ward con So Long, del soundtrack de Winnie Pooh. Creo que nunca habían puesto nada de Winnie Pooh en la radio. Pero... Winnie the Pooh. Cállate, Fío, cállese. Bueno, y seguimos inmediatamente con pues un buen bloque de... Vamos a escuchar la misma canción. Vamos a escuchar este I Can Hear Music. Primero, la versión original de The Ronettes de 1966. Después, la versión de los Beach Boys de su disco 2020 de 1969. Seguido por la versión de Larry Lurex, que es un seudónimo de Freddie Mercury. Unos singles que grabó en el 73 antes de Queen. De la misma canción, y terminamos precisamente con She and Him, con de nueva cuenta Zoe de Chanel y M. Ward, con la misma canción. Entonces, para que vean pues los diferentes estilos con los cuales pues se coverean estas canciones. Entonces vamos a escuchar cuatro versiones de I Can Hear Music, y están escuchando Fido Roxito. Maybe that's

Roxito, y no se trabó el reproductor musical. Estamos escuchando cuatro versiones de la misma canción, I Can Hear Music. La primera interpretada por The Ronettes. Bueno, es un tema compuesto por Phil Spector, un productor de música ultra reconocido. Ahorita está en la cárcel, ¿no? Estuvo, lo acusaron de asesinato, creo, ¿no? No sé. Sí, sí. Pues buen productor, mal ser humano, pero... La primera versión de Ronettes, la segunda de The Beach Boys, la tercera de Freddie Mercury y la última que no escuchamos completa, pero pues de She and Him, termina igual, así que no se perdió. La misma rola, pues, pero diferentes aproximaciones, ¿no? Fan. Y bueno, ahora sigue Cota. Bienvenido, Cota. Primer rockcito del Cota, por cierto, ¿no? ¿Qué onda, Cota? Hola. Pánico escénico. Pues a ver, vamos a empezar con una rola de Flaming Lips. Luego vamos a escuchar con el Moccasin, M83 y más canciones que tengo en mi iPod. Ese es un random totalmente. ¡Roxito! Thank you. master's name was Don. They shared a life in rotten earth. Their lair was full of scales, way beneath the fallen love. No fear, no love alive. If dawn would fall, the snake will rise. You may have the money, but you've got to go. It sends

Bienvenidos a Roxito. Y bueno, ya son exactamente las 12 en punto de la noche. Nos vamos a despedir, pero no sin antes decirles qué canciones escuchábamos programadas por Coda. DJ Coda. Pues escuchamos, la primera canción que escuchamos fue Los Flaming Lips. La segunda fue de... Oh. Ah, muy buena banda, Con el Mocassin, Metronomy M83 y Break Boot. Booty. Break Boot. Break Booty. Booty. Booty, booty. Check your money maker. Check your money maker. Cálmate, Fido. Cálmate, Consolador. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Invitaros a que nos escuchen nueva cuenta el próximo miércoles de 10 a 12 de la noche en el 95.5 SUFM. Recordarles el blog roxito.blogspot.com, arroba el Roxito en Twitter y Roxito también en Facebook, R-O-X-Y-T-O. Estuvo con ustedes Eric y luego Fido. Hola, Cota. El Cota. Cota. El Woody, que está afuera. La Doc, el Whistle, el Ramonet, Dragonet, la Katy, la Cats, y Ayope. Buenas Drag noches, muchachos. Dragonet. Dragonet. Vámonos, Roxito.